RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues les agradecemos mucho que nos deleiten con su compañía. Esta noche tenemos a, pues ya saben, al equipo de siempre. Vamos a comenzar con el señor que habla mucho, juega en calzones o juega sin pantalones, no recuerdo. Señor Submarco, por favor, dinos qué has estado jugando esta semana, Marquito, y qué tal, cómo va tu noche. Hola, hola, muy buenas noches, sean bienvenidos primero a tener este lonchecito. Y pues, como parte de la promoción del juego sin pantalones, los vamos a animar a que nos manden sus bonitas imágenes de cómo están jugando. Pero seguido a eso, hemos estado jugando sin pantalones un poco de The Last of Us para PlayStation 4. Desafortunadamente no le hemos podido pegar a otros juegos porque me dan miedo. En especial el de Alien Isolation. Sí, al parecer fue un muy buen acierto Alien Isolation. Y también nos acompaña esta noche Ice Baby. Ice, por favor, ¿qué has estado jugando esta semana y cómo va tu noche? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, aquí dándole, llegando a nuestro lonchecito, número 143. ¿Qué he estado jugando? Hemos estado jugando un poquito de The Crew, bueno, de hecho, un demasiado de The Crew. Por ahí estamos ya cocinando la reseña, ya está a punto de salir, está poniéndose buena. Y ¿qué más hemos jugado? Pues un poquito de lo de siempre, de Fifita, juegos de carreritas, entre ellos, obviamente además del de Crew está un poquito de Forza Horizon 2 y ya saben, ¿no? Cositas así. Así es, si quieren retitas en juegos de carros, el Ice es aquí el bueno para eso de los carros, de los chuchulucos motorizados. Así que, pues ahí está su gamertag, debe ser Ice Player, si no está Ice-Player, lo más seguro. Y también tengo aquí al joven y host del Cinemás, que ayer tuvo un muy buen programa, la verdad. El señor Juan Carlos, también conocido como Trapsan. Trapsan, por favor, ¿qué has estado jugando? Preséntate, amigo. Ah, pues gracias por siempre por la invitación. Y pues ¿qué hemos estado jugando esta semana? Pues, ¿qué creen? Pues me la he pasado jugando Smash. Y también no he soltado el Gundam Dynasty Warriors. Estoy obsesionado con sacar el trofeo de platino de ese juego. Entonces sí, no lo he podido soltar, pero obviamente no me ha distraído la atención para andar jugando Lego Batman 3 y obviamente también el Smash Bros, que pues como ustedes saben, pues salió recientemente y lo vamos a platicar esta noche. Así es, pues ya les adelantaron un poquito de lo que tendremos esta noche. Y por último, pero no menos importante, también tenemos al Choco Chocorito, amante de los ponis. Dinos qué está trabajando, Choco, y cómo vas esta noche. Pues saludos a todos, y que he estado jugando, pues volví a desempolvar un poco el Destiny para levelear un poco, y me desesperé y me puse a jugar un grandioso juego que Apple lo puso como el juego del año, que es el juego de Trees. Entonces me puse a jugar Trees en mi consola de nueva generación. Ok, suena muy interesante. Digo, ya Destiny no me preocupa, llevo ya un rato ahí clavado. Trapsam con Gundam lleva como 3 semanas, 4, si no es que más. Y bueno, yo como unos 4 meses. 4 meses, bueno, pues sí, es un rato. Yo he estado jugando esta semana un poco de Smash para Wii U, ahí por si quieren. Charretas, pues también estamos disponibles. También Trapsam lo tiene. Y Crush, ya saben, Crush el enfermo Dan, como ya es un mote por aquí. Pues sí, yo solamente estaba jugando Smash y un poquito de Super Mario Bros. U, creo que se llama. Mario, el de Mario, el de Wii U, el que no es el Mario Gatito. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos como en Facebook, es www.facebook.com/reset.tv. También nos encuentran en Twitter como @resetmx. Tenemos un canal de YouTube que es www.youtube.com/resetmx. Y chequen nuestra página, la cual es www.resetmx.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría que alguien que tenga el chat abierto pueda saludar a alguien que tenga el chat. Saluda a la gente que nos acompaña en esta noche, por favor, alguien. Por supuesto, yo les puedo dar los saludos de los que están en el chat, digo, no en el Mixer, que ese no lo tengo abierto, pero les estoy dando tiempo para que lo abran. Mientras tanto, en el chat saludamos a M. Medina, a Mr. Pogomar, que nos estaba siguiendo en Twitter y ya está aquí en el chat, muchos saludos. Los mismos de siempre, y el nombre que nunca puedo pronunciar porque tengo un poco de dislexia, que es Mictlantecutli, algo así. Mictlantecutli. Eso, es muy difícil para mí. ¿Dónde están tus raíces aztecas, Chupo? Te ves un poco mal con eso. Están en mi otro pantalón. Ah, ok, correcto. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, también a la gente que nos está escuchando en el descargable, muchas gracias por hacerlo, recomiéndenos si les gusta, y si no, pues también a sus peores enemigos, digan, no escuches este programa, te va a gustar mucho, de todos modos, y también tenemos 6 personas en Mixler, lo cual, pues, les agradecemos mucho, también un saludo a José Vergil, que estaba también por ahí, creo, así que vámonos con el primer corte. Esta canción me parece que es de Choco, si no estoy mal, no, es una canción de Ice, así que, si no les gusta, pues, díganle a Ice por Twitter, @ice_player, para que le puedan decir sus cosas de sus canciones. Y en los mandos está Crush. Muchísimas gracias por producirnos, Crush. Así que vámonos con la primera canción y volvemos. Down. Bueno, pues ya estamos de regreso para comenzar con el segundo bloque del programa, que son, ya saben, las clásicas noticias. Y esta semana creo que tuvimos noticias muy importantes, unas más que otras, obviamente, pero la semana pasada tuvimos la oportunidad de checar lo que PlayStation Experience nos pudo presentar, por lo cual, pues, tenemos muchas noticias. Tuvimos el tráiler de Uncharted, que se ve, bueno, un gameplay que se ve increíble. La verdad es que el PlayStation 4 es una consola que se me antoja cada día más, por lo cual, pues, no lo sé, creo que si no tienen una consola y no se deciden aún, creo que PlayStation 4 es una muy buena opción. También One está bueno, pero otros juegos de Play 4 me llaman. Hubo gameplays, hubo trailers, hubo presentaciones, y hubo una cosa muy importante, una consola nueva, una edición especial de PlayStation 4, conmemorando ya los 20 años de PlayStation, y Ice nos va a contar un poquito acerca de en cuánto se está vendiendo esta consolita barata, aquí en nuestro país y en todo el mundo. Sí, es baratísima, digo, yo creo que es una ganga, deberían todos de correr a comprar una. Pues bien, señores, como bien saben, hace unos días salió la noticia de que el PlayStation 4 iba a tener una edición de aniversario conmemorando justamente los 20 años de la marca PlayStation de Sony. Y pues bueno, no, obviamente nos vinieron tantos momentos de nostalgia de aquel PS1, aquel cuadradito perfecto, el cual le botábamos el botón y se botaba casi toda la tapa de la consola para que insertáramos nuestro disco y jugáramos PlayStation. Pues bien, Sony anunció durante la semana pasada, la edición de colección. Y bueno, estas ediciones de colecciones iban a empezar a venderse justamente esta semana. Pues muchas de ellas fueron ya, de hecho ya están agotadas. Y obviamente aplican la clásica de que la compre, te la revendo. Y el caso de esto es que ya hay consolas de aniversario de PlayStation 4 que se están vendiendo en nada más y nada menos que 20,000 dolarucos. Así es, 20,000 dolarucos ahí en eBay. Pueden encontrar algunas consolas que van desde los 13,000 hasta los 20,100. Entonces, pues ya saben, para ese tipo de personas que no les gusta o que no saben en dónde gastar su dinero, pues ahí está, ¿no? Y tendrán su consolita de 20 aniversario de PlayStation 4. Cabe mencionar que la consola, pues, viene completa, es decir, obviamente viene el CPU, sus cables de alimentación, cable de video, el control también en un gris conmemorativo, y el touchpad viene con sus crucecitas, triangulitos, cuadraditos y circulitos conmemorando los botones míticos de PlayStation. La consola viene con su cuadradito bien delineado en la parte inferior derecha, donde viene también el seriado. Salieron, me parece que alrededor de solamente 12,300 unidades. Y pues además viene también con su PlayStation Camera. Entonces, viene el paquetito completo, la cámara también viene en gris conmemorativo de PlayStation. Y pues ahí está, si tienen 20,000 dólares de sobra, que no se los quieran regalar a Lice ni a Reset, pues bueno, pueden comprarse una consola PlayStation 4, ¿no? Claro, de hecho, pero pues 20,000 dólares no es mucho, digo, el choco es lo que da hacia el ballet parking. Toma, cómprate algo así a tu sí, novia, sí, sí. Cómprate bonito. Sí, te veo con hambre, muchacho. Vete, por favor, y cómprate, ¿sí?, unos chocorroles. Ajá, ¿no? Cómprate algo. Sí, pues la verdad es que la consola, no, lo particular, yo cuando la vi se me hizo muy bonita. Obviamente se asemejándose al primer PlayStation. El control está padre, todo el asunto. Pero ya cuando vi el precio y dije, no, van a ser bien limitadas. Dije, no, pues jamás la voy a tener porque, pues ya ves, 20,000 dólares, que viene siendo aquí como 250,000 pesos, si estoy correcto. Una onda así, aproximadamente. Es una lanota, o sea, con eso te compras la mejor computadora que puedas pagar. Así te sobra dinero para comprarte un automóvil y una casa, probablemente, entonces... muchachos, ¿qué opinan de este tema de PlayStation, de su consola de 20 años? Felicidades a la marca PlayStation por hacer felices a tantos jugadores. Pero ¿qué opinan de esto que hacen, ya saben, los revendedores en eBay? Lo mismo que diría cada vez que veo un que quiero ir a un concierto, no encuentro boletos, y cuando los encuentro me dicen, te los venden 3,000 pesos. ¡Maldita reventa! Yo tuve cierta experiencia en cuanto a esto del PlayStation 4 del 20 aniversario. Le estuve dando cierto seguimiento y sí coincidí ya en el momento en el que se empezó a vender a través de la página de Sony Store de Estados Unidos. Ya a través de ahí pues ya estaba manejándose el servicio de envío. Parece que sí lo tenían habilitado para México, pero la página estaba tan super saturada de personas comprando todos al mismo tiempo que de plano no hubo ni la más menor oportunidad de sacar un... Es que como dice mi cliente Cutli, por el costo de esa consola te puedes comprar un automóvil. O sea, yo de hecho creo que con eso fue lo que me compro el Spark que compré hace poquito. Y o sea, digo, y todavía me sobra como para comprar aparte un Tsuru, pues no, un Tsuru del 2000, ¿no? Sí, el no precio manches. El precio en la página de Sony estaba en $500. Bueno, 499.99, pues ya los revendedores pues ya la se encargaron de dispararla. Pues fue como lo que pasó hace poco, no sé si recuerdan de que hubo una oferta ahí de PlayStation 4 en la página de Walmart, si no me equivoco, de Estados Unidos, la vendieron tan barata que luego después una gente, hubo personas que compraron no una, no dos, sino varias unidades de la tienda de Walmart y las fueron a vender a Amazon el costo que tenían en las tiendas. Que la situación fue de que sacaron el precio de Amazon, que estaba abajo, y Walmart con su política de igualar o rebajar los precios, pues ya se las regalaron. Sí, así que dices, no manches, y tuvieron que aplicar esas políticas de decir, ¿sabes qué? Que Walmart no vuelva a hacer eso, y creo que, pues, híjoles, yo creo que esto es andar especulando con algo que sí tiene un valor, pues, que para algunos puede tener un valor hasta sentimental, ¿no? Sí, el valor de lo que le llamamos el valor del coleccionista, el sentimental de los seguidores que han estado siguiendo Sony desde que salía, e incluso... El primer PlayStation no llegó, que digamos así, oficialmente a México, que ya tardó todavía un poco más. Saludos a Celso Torres, que acaba de entrar a Mixler, junto con Jerica Mae, o Jerica Mae, no sé cómo se diga, así que si tienen alguna corrección ahí me avisan. Sí tiene un valor sentimental, pero 12.300 unidades para 600, todo el mundo. 12.600. Sí. Según yo fueron 300, pero... No, pues no importa, el número que haya sido 12.000 y pico, entre esos, ¿cuántos se van a ir a los cuates, no? De, ay, te regalo una porque soy de Sony y es mi compadre, pone que de ahí 300 o 600 se vayan. Y luego a México, ¿cuántos van a llegar? ¿20, 30? 20 ya anunciado. O sea, está complicadísimo para estar a un precio así estratosférico. No entiendo cómo de $500 pasas a 20.000, eso sí es... Y de hecho se vendió en varios precios, ¿eh? Hay una que se vendió en 11, otra que se vendió en 15, y creo que la más cara ha sido la de 20. ¿Cuál fue la primera, la que se vendió en 15.000 pesos? Sí, no, la verdad es que creo que sí es una exageración para una consola que hace lo mismo que la de color negro, ¿no? Nada más que esta se ve en gris y píntenla bien una pintadita con el rosario. Por un momento pensé que ibas a decir que se ve más bonita. Dije, no. No. Sí, de sí se ve bonita, pero... no quiero entrar en detalles con el Ice porque ya sé por dónde va. Así que vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es del joven Traps, donde vamos a hablar un poquito acerca de algo que hizo Apple y que no a mucha gente le gustó. Pues estuvieron haciendo una investigación el Wall Street Journal, en la cual pues bueno, ustedes saben que el iPod es uno de los dispositivos MP3 que pues fue bastante popular la década pasada y que pues dio pie a de que de pronto Apple pues empezara a andar tratando de intentar cosas nuevas, y de ahí vimos el iPod Touch, después vino el iPhone, luego vino el iPad y pues bueno. Pero antes de eso, pues fue el iPod, ¿no? Uno de los dispositivos MP3 más populares de la historia, que de hecho, pues yo también tengo muy buenas memorias de mi iPod Classic, y de hecho, tengo todavía un iPod Nano generación 7 que tristemente se rompió hace poco, pero sigue funcionando. El caso es que por allá del 2007, resulta de que Apple puso un software en iTunes que... prácticamente le controlaba el contenido a los usuarios. ¿A qué me refiero? Digamos que ustedes tenían en su disco duro música que descargaba, no sé, de algún cliente para bajar música MP3, como lo fue Napster o como fue Sound Galaxy o alguno de, o por ejemplo el Emule, y ustedes tienen su música en el disco duro, ¿no? Y resulta que el iTunes en ese entonces tenía un control que si tú, por ejemplo, tú bajabas esas canciones a tu iTunes, Entonces, pues tú, por ejemplo, estabas escuchando tranquilamente y de pronto en un momento el dispositivo empezaba a tener una falla y apareció un error que obligaba al usuario a establecer los valores de fábrica. Entonces, cuando volvías a restablecer esos valores de fábrica en el dispositivo y volvías a sincronizarlo, entonces desaparecían las canciones que no venían de iTunes. O sea, si tenías algo que habías bajado de Napster, desaparecía, de Sound Galaxy desaparecía, de cualquier servicio. Entonces, pues prácticamente Apple estaba diciendo a los usuarios, ¿sabes qué? En este aparato solo vas a escuchar mi música, no la música de otras compañías, ¿no? Yo nunca tuve la oportunidad de comprobar eso porque yo creo que cargué toda la música al mismo tiempo en ese entonces y pues no tuve necesidad de meterle más música después, entonces nunca lo tuve que sincronizar. En todo caso, los usuarios que les pasó esto, pues al darse cuenta de esto, pues decidieron hacer una demandar a Apple a través de un abogado que se llama Patrick Coughlin, esto ocurre pues porque, diga, tú vas a soporte y dices, oye, ¿sabes qué? Varias de mis canciones fueron borradas, no sé cómo, y Apple decía, así como que se hizo como que no, como que la Virgen le hablaba y no dijeron nada. Entonces vino la demanda y pues obviamente pues la gente alegó de que pues legal o ilegal la música, Apple estaba cometiendo una acción de robo. ¿Por qué? Porque le estaban quitando cosas que ya eran de estas personas de la manera que las hayan obtenido, ¿no? Simplemente estaban pernoctando la seguridad de su equipo, de su dispositivo y de su computadora para decir qué música debía estar y no debía estar y ¡pum! Fuera, ¿no? Entonces estas actualizaciones resultó de que en base a esto, pues se suponía que estas actualizaciones que Apple había puesto era para proteger a los usuarios de robo de información, pero parece que era lo contrario. Entonces, al hacer esto, pues Apple pues se vio demandada, como lo dijimos, y pues están esperando en una demanda colectiva que Apple le pague a los afectados cerca de $350 millones. Ya se imaginan la cantidad de usuarios que pues seguramente fueron afectados por esto. Seguramente algunos iban a poner la presión muy alta pues para que les paguen lo suficiente pues para que se paguen su PlayStation 4 de edición especial, ¿no? En todo caso, viene el juicio continúa y Eddie Q y Phil Schiffer, ejecutivos de Apple, van a testificar en estos días, esperando que un correo electrónico, unos correos electrónicos que mandó Steve Jobs a este par de ejecutivos respecto a estas medidas de seguridad y un testimonio grabado antes de su fallecimiento, pues puedan jugar un importante papel en este caso, que pues sí se acusa a Apple de practicar el monopolio, ¿no? Es como lo que pasó hace algunos años en Europa cuando tú tenías tu sistema operativo Windows, que en el formato europeo te decía, ok, tienes tu sistema operativo, pero nomás te permitimos reproducir un solo programa, una sola aplicación para MP3. Entonces pues la aplicación por default era el Windows Media Player y no lo podías desinstalar. Entonces si querías instalar el iTunes no te dejaba, si querías instalar Winamp no te dejaba. Entonces qué problema nos acomodaban, ¿no? En estos casos creo que Apple está haciendo algo muy similar con su dispositivo y pues la verdad pues digo, creo que no se vale, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo que ahí son medidas para que obviamente pues el negocio está en la tienda. Y lo que Apple quiere pues, es que compre, ¿no? Entonces, cómprame canciones, si no, pues ni modo, no vas a poder. Pero vamos a ver qué sucede con esto. ¿Alguien tiene alguna opinión? Pues yo creo que más que nada, así yo, para que vaya a declarar. Ahora sí, ¿quién? A ver, Choco, porque el Marquito está divagando, creo. Digo, más que nada, ahora sí que un asuntillo que hubo en esta demanda, digo, independientemente de que esté escondido el monopolio de Apple, lo que sucedía es que al tener lo que es en ciertas herramientas como el Zoom instalados en el iPod y que ahí jalabas la música, en estricta teoría Apple no podía identificar si esa canción era que la habías adquirido legalmente o ilegalmente. Entonces, para que no se borrara lo que es tus canciones, tenías que pasar a lo que es a un disco y luego volverlas a subir para que ahí ya vaya el cifrado en lo que es la canción y ya poder validar. Entonces, al no, obviamente no todos iban a hacer ese procedimiento que da flojera y no tendríamos por qué estar pasándolo a disco y luego subiéndolo otra vez. Entonces es ahí donde se perdió esa validación de seguridad y es cuando ya dice Apple de que, ¿sabes qué? Es que no sé si si esta canción la compraste legal o ilegalmente, entonces mejor a la segura te la borro. Entonces, pues ahí está mal, porque si bien es para justificar, entre comillas, la seguridad de nosotros los usuarios, y la seguridad, bueno, más que nada de los artistas, de que están comprando lo que es sus canciones legítimamente, es que en ningún momento en los términos y condiciones te validan eso de que, ¿sabes qué? Si vemos un contenido de dudosa procedencia o que afecte tu seguridad, Apple puede borrar los archivos. Entonces, digo, si está interesante la demanda, y vamos a ver cómo va saliendo, pero sí la tiene de día a perder. Spotify, pues yo opino que todo lo que han dicho está correcto. No es cierto. No, la verdad, yo creo que Apple está, bueno, o aplicó, no sé si en estos días lo sigue aplicando, yo espero yo que no, pero yo creo que no, eso de estar metiéndose a las computadoras de sus usuarios y borrar archivos, sea o no sea música, sea o no sea adquirido legalmente, ya es una invasión a la privacidad. Y como bien habían comentado por ahí, en los contratos no dice que Apple tenga el control completo de tu equipo, y si es así, pues imagínate, ¿no? O sea, hay enmiendas por ahí legales, incluso por leyes superiores de las cartas magnas de distintos países, donde se protege la privacidad de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, ya es así como que meterse en temas legales muy muy fuertes. Y pues sí, también coincido en de que también Apple por ahí lleva las de perder. Si todo sale en su contra, no quiero saber la cantidad de lana que va a tener que desembolsar. Y la cantidad de auditorías a las que se va a someter el código de Apple. Igual y terminan ya llegando a un acuerdo entre los demandantes y Apple. Pues sí, pero es un tema en el que llegan a un acuerdo, pero es un precedente A. Pero bueno, ahí ya me está corriendo Paquito. Ya me voy. No, para nada. Pues es un precedente, como dice Ice. Vamos a ver qué sucede con esa demanda. No puedes invadir la privacidad de tus usuarios, pero si tu dispositivo se checa que no tienes contenido digital legal, pues ahí también tú estás incurriendo un delito, según la ley del país. En Estados Unidos tal vez está prohibidísimo, pero vamos a ver qué sucede con esto. La verdad es que si pierde millones o gana millones, ya a nadie le importa. Tiene mucho dinero Apple, va a seguir haciendo iPhones más grandes, entonces no importa, ahí recuperan, muchachos. Y ya, siguiente noticia: el juego de siguiente generación o de generación actual, que realmente se ve impresionante, ha sido atrasado. Y Choco nos va a comentar qué juego es. Así es, muchos estamos esperando The Witcher 3 Wild Hunt. Entonces estábamos llorando de felicidad de que ya íbamos a tener este juego. ¿Y qué pasa? Que nos lo retrasan otra vez. Sí, va a tener un retraso de 12 semanas más. Lo que significa que estaremos viendo el juego por ahí del 19 de mayo del 2015. Entonces hay que esperar bastantes mesitos a que nos llegue este título. Y las personas de CD Projekt Red comentaron que este retraso se debe a que deben que pulir lo que es el juego, porque sí presentaba varios errores. Entonces llaman dos retrasos y nada más estamos sufriendo y sacando la lagrimita de que ¿por qué está tan cerca de mis manos y se va? Pero lo que hay que aplaudir es que, digamos, que entre comillas son honestos y dicen de que, ¿sabes qué? Lo atraso, que tiene errores mi juego, y no aplica lo de otras compañías que últimamente sacan el juego por sacarlo y se ven sus caras transparentes. Sí, la verdad es que también el polígono mal formado. Que se congele el juego, que de repente camines no así sobre el a nivel del piso sin rodillas. Que no hay multiplayer, o sea, sí está medio gachito. Pero qué bueno que lo están retrasando hasta que sientan que ya el juego está pulido. Y además, recuerden que The Witcher 3 va a tener DLC gratuito por mucho, muchísimo tiempo. Lo cual, la neta, eso también se agradece mucho, ¿no? Para toda la gente. No sé, Trapsan, supongo que es un fan del RPG, supongo que también tú lo estás esperando. Fíjate que no ha sido mucho de mi interés, aunque lo que vi de The Witcher 2, o sea, lo poquito que vi sí me dejó muy sorprendido, sobre todo en las partes de las cutscenes, pero lo que a mí me agrada es saber que pues por lo menos son honestos en esa parte, decir, ¿sabes qué? Se tiene bugs nuestro videojuego y no queremos tener algo con bugs, así que mejor lo atrasamos. Sabemos de que es una jugada muy arriesgada porque eso implica una pérdida pues en la parte promocional de andar de toda la publicidad en que le han metido, de todos esos detalles que implica pues atrasar un juego. Pero siendo honestos, yo estando en el del lado del programador, creo que lo mejor que pueden hacer, ¿no? Porque luego después en el afán de entregar, como comentaron, hay juegos que se han entregado así como que, mira, aquí está el juego listo, y me han tocado pues situaciones en las que dices, no, pues cómo es posible que no le hayan pasado bien las pruebas de calidad, ¿no? Hay errores que hasta dices tú, no manches, tengo que repetir toda una misión porque de pronto se trabó el monito en un pequeño detalle, ¿no? Que de pronto salió una nave de la nada y ya no se puede mover mi mono porque está invadiendo su espacio físico para moverse, y dices, no friegues, ¿no? O sea, ese tipo de detalles a veces es mejor que nos digan, se atrasó un mes porque tenemos que corregir unos defectos a de que de pronto, grosso juego, tiene muchos defectos. Sí, ahí saludos a Skyrim y saludos a Assassin's Creed. Muchachos, los recordamos con cariño. Pero no es nada más estas dos franquicias que dijo Paquito por ahí. Yo creo que por lo menos en este cierre de año hemos visto juegos que no están terminados al 100%, y por ahí también me refiero obviamente a Halo, me refiero obviamente a, pues ni modo, lo voy a tener que decir, a The Crew, te refieres también Lego a Batman Drive 3. Te refieres a Lego Batman 3. Entonces es así como que ya son varios juegos en donde estamos viendo que no sé si porque a los publicadores y a los desarrolladores les surge el varo y ya quieren recuperar la inversión, pero la verdad deberían tomarse un poquito más de tiempo en esos controles de calidad. Resultó impresionante que un juego como Drive Club, que es obviamente de carreritas, fue anunciado para el lanzamiento de la consola de Sony. Un año después lo lanzan, o sea, se sufrió el retraso de un año, y además los servidores seguían sin funcionar hasta hace un par de semanas. O sea, ¿hace cuánto salió el juego? Pásalo, probablemente el caso menos severo fue con Halo, pero aún así es imperdonable. O sea, todos sabemos que Halo, ok, es Halo, es la historia, pero es el multijugador también de Halo. O sea, es Halo y sabes que es el multijugador, y que no te sirvan los servidores del multijugador, te quedas así de, por favor. Tienes un juego de mundo abierto, donde justamente lo que promocionas es de que tu juego es en línea para que te, como punto de reunión social, y a la hora de la hora estás en media misión y te dicen los servidores que no están disponibles. Entonces, cosas de ese tipo son las que están pasando, y son las que poco a poco van haciendo que sea un poco más inaceptable ese tipo de productos que te están cobrando el precio completo de $60, pero no están terminados. Entonces, ¿qué estás pagando? ¿Te estás pagando por una beta? Por una alfa. Técnicamente estás pagando por... a una promesa, porque Halo de Halo, la verdad es que sí es una burla para los usuarios, porque pues tú ibas a jugar en multiplayer, ¿no? Habrá quien sí vaya y le entre a la campaña, pero todo el mundo se emocionó con el multiplayer de Halo 2 y Halo 3 y así, y que no puedes jugar. Y de hecho una es una instalación de 20 gigas, de 60 gigas, junto a actualizaciones de 1 giga, 2, y ya son 3, 4 a la semana, y es, o sea, sí es una lata, ¿no? En lo particular, creo que esto de la época digital, pues sí nos ha beneficiado mucho y afectado mucho, porque dicen, pues hay que cumplir con la fecha de entrega para mandar la producción, y si algo está mal, pues no importa, lo parchamos sobre la marcha. Ya no es como que, pues espérense, vamos a verlo, y sí está muy, muy difícil. Pero bueno, pues es ahorita con lo que tenemos que lidiar. Esperemos que The Witcher 3 no tenga este tipo de problemas, ya que la verdad es que se ve muy muy bueno el juego, se ve muy padre además, y es un RPG que te va a dar la vida. De hecho, literalmente, ya no vamos a tener el Choco, va a estar barbón, a bañarse, el estilo del señor Burns cuando tiene su casino. Y ya adelantándonos, ya vamos a la siguiente noticia, la cual va a correr a cargo de Marquito, y nos hablará un poquito acerca de Sony y de una franquicia que está trabajándose todavía. Pues sí, buenas noticias para los seguidores de God of War. Bueno, God of War, porque también de estar entrándole mucho a los tacos y comida mientras jugamos, pues ya quedamos como el dios de los tacos. Pero bueno, la cosa es que ya viene de vuelta Kratos, ya viene de vuelta God of War en una nueva versión. Y el director de creativo Cory Barlog, ya dio más o menos un adelanto de lo que va a ser. Y ya lo que dijo es que este juego no va a ser una precuela, ya va a ser lo que sigue después de que Kratos venció a Zeus y a los dioses del Olimpo. Pues ahorita ya se encuentran trabajando sobre el juego, no hay mayores detalles, pero pues esperemos que dentro de lo que va a ser el próximo año ya se empiecen a soltar algunas cosas, como más información, algunos videos, y a ver si ya antes de lo que es la exposición de videojuegos que se viene casi a mediados de año, que se me fue el nombre. El E3, a ver si ya para esa presentación, ya para ese evento ya nos tiene algo para mostrar Sony Santa Mónica. Digo, de rumores que hay sobre God of War es que efectivamente va a ser una secuela, pero ya se va a ir a otra mitología, entonces sí. Igual ya aplica de que vamos contra el dios Odín, vamos contra el dios Azteca, entonces... Jesus. Pues, cuando dices Jesus te vas a escuchar censurado en el recalentado. Pues no, yo sí espero la verdad que para ya... los seguidores. Yo también ya espero que cambien de mitología, porque pues ya Kratos ya mató a todos los dioses del Olimpo, entonces no sé a quién más pueda matar. Yo en lo particular espero a lo mejor que tengamos algo como nórdico, algún asunto así, lo cual sería muy muy padre, pero pues sería cuestión de que lo viéramos, ¿no? No sé, alguien más que sea muy fan de God of War y que nos quiera decir qué mitología le gustaría ver, o alguno, a lo mejor todos debemos ir su mitología, yo dije la nórdica, así que no se vale repetir. A ver, Ice, dinos. Híjole, pues la verdad no sé a dónde podemos mandar a Kratos, digo, ya, es que Kratos es como que más de mitología griega, pero híjole, no sé, como que ponerlo en la nórdica o probablemente hasta en la romana la podamos meter, pero como tiene también raíces griegas, yo creo que ya God of War podemos, no sé, darlo por en paso un par de años más, ¿no? A ver qué se les ocurre. Pues sí. Es que ¿a quién le pega a Kratos? Yo creo que ya nada más tendría que ir a la mitología azteca y ya se acabó. Sí, la neta sí. Pues es que se vean las estrellas al espacio. La japonesa, hay la china, la hindú, la escandinava, aquí la mencionamos, sí. La inca. Fíjate que el hindú suena ya bastante interesante. Tienen. Ajá, y la neta sí sería como padre ver todo este asunto, sí, ¿no? Además, yo siempre concebí como que Kratos iba a ser más que un tipo enojado, siempre iba a ser como un concepto, porque obviamente pues todas las guerras van cambiando, ¿no? Entonces todos los dioses deben ser diferentes, entonces creo que sería una buena opción que ya le dieran un cambio totalmente a God of War. Digo, Kratos sí está padre y todo el asunto, pero pues ya hagan otro enojón en otro lado. Así que, ¿algún comentario extra, muchachos, sobre este tema de último de Dios de la Guerra? También pudiera ser contra dioses egipcios. Ah, dale, mitología egipcia, también sería bien padre que estuvieras peleando contra chacales y tipos con águilas en la cabeza. Pues este asunto sería muy, muy padre. Pues bueno, esta fue la sección de las noticias. Vamos a irnos al segundo corte musical de la noche. Este corre a cargo de Choco. Ya saben cómo son las canciones de Choco, así que si quieren decirle algo es arroba chocochocorito en Twitter para que le digan sus comentarios acerca de lo que pone. Y vámonos al corte musical y regresamos con la reseña de que es de Super Smash Bros. Bueno, pues ese fue el corte musical de Choco. Choco, ¿por qué te gustó esa canción? Porque como he estado jugando horas y horas y horas el juego de Truth, y es la única canción que tiene en su espléndido soundtrack, ya se me pegó y la traje aquí para que se les pegue también y ya. Ok, muchísimas gracias. Y ya lo habíamos mencionado antes del corte, tenemos la reseña de Super Smash Bros. Para Wii U, la consola de sobremesa de Nintendo. Esta reseña va a ser patrocinada por Trapsam, así que, pues Trap, sin más preámbulo, date. Bueno, pues yo creo que uno de los juegos que iba a definir si el Wii U se iba a vender o no se iba a vender este año, pues bueno, más bien uno de los dos juegos, porque uno fue el Mario Kart 8, es sin duda el Super Smash Bros. For Wii U. Como ustedes sabrán, este es el segundo juego que sale de la franquicia este año, porque ya vimos una versión que salió para el 3DS, la cual pues se platicó en el otro launch hace algunos meses, pero pues ahora sí ya tenemos aquí la versión del Wii U en manos. Y básicamente, en cuanto a la jugabilidad, puedo adelantarles que pues la premisa es muy similar. Estamos hablando de ver a todos los personajes de las franquicias más importantes de Nintendo pues lanzarse a los trancazos utilizando un sistema sencillo de juego en el cual pues no tenemos que andarnos preocupando por hacer combinaciones extrañas de control y botones como en Street Fighter, o de andar haciendo combos como en Tekken. Simplemente tener que utilizar toda la maña posible para poder aprovechar los movimientos que tiene cada personaje, las habilidades que se puede decir se pueden obtener al dar sencillos movimientos de control y el uso de básicamente tres botones, uno para saltar, otro para dar un golpe ligero y otro para dar un golpe más fuerte, para poder intentar sacar al enemigo, a tus rivales del escenario, ya los fuera dándolos literalmente en órbita o sacándolos así que del extremo de las pantallas, ¿no? Y eso es básicamente lo que consiste el Smash Bros, que pues lo hemos visto desde 1999, hace 15 años lo jugamos en el Nintendo 64 y nos agradó tanto que hemos tenido ya pues otros 4 juegos y ahorita estamos platicando precisamente de esta entrega del 2014, ¿no? Traps, tengo una duda. Sí. ¿Tienen nuevos modos de juego o algo nuevo aparte de las peleas que estamos acostumbrados? Pues esto depende, bueno, así que en el modo individual, pues podemos decir que de un lado tenemos ese pequeño detalle del modo clásico que ya vamos a ver, que siempre lo vamos a ver, de eso de enfrentar a varios personajes, ya sean solos o acompañados, de tener duelos en equipos y finalmente de pronto agarrarnos a trancazos con el Master Hand. Lo interesante de este modo es de que ahora podemos ajustar la dificultad a nuestro gusto y placer, pagando unas cuantas moneditas para hacerlo aún más difícil, y esto nos permite pues tener una dificultad así un poquito más alta, o incluso enfrentar, en lugar de enfrentar solo a la Master Hand, también enfrentemos a su hermana gemela, que es la Crazy Hand, y eso pues eso sí le da un pequeño plus, ¿no? Por otro lado, pues algunos de los viejos modos regresan, como los modos del gimnasio, el del rey del home run, incluso se agrega uno donde tienes que lanzar una bomba a un edificio al estilo de Angry Birds, que ya también se había visto en el 3DS. Y de aquí yo creo que hay una cosa muy interesante, que es el editor de niveles. Esto yo creo que es una de las cosas que de pronto heredó de otros juegos multiplayer, que no, bueno, obviamente no de un Smash, sino por ejemplo esto de la edición de niveles lo habíamos visto en juegos como Halo, en donde de pronto tú puedas crear tu propio escenario, ponerle tus fondos favoritos, ponerle los obstáculos necesarios. Incluso pues ahora sí, como un artículo publicó Sorcerer esta mañana en Reset, se puede jugar hasta basketball, ¿no? Bueno, una versión de basketball que es prácticamente lanzar al rival hacia los cañoncitos de Donkey Kong, que se disparan hacia abajo como si fueran balones de baloncesto. Y ese detalle se me hizo muy chido, y la verdad es de que qué padre que de pronto nos puedan de pronto dar ideas de qué podemos hacer con los escenarios, aunque me hubiera gustado que también se pudieran compartir como ocurre con los juegos de Bungie, ¿no? El otro detalle que también podríamos considerar es el de los retos. Ahora, esto de los retos está pues bastante interesante, porque están divididas en dos partes. Una, en donde tenemos que superar un reto en particular, se puede decir, por ejemplo, vencer con la princesa, por ejemplo, con Rosalind, vencer a dos Ganondorfs y a dos Bowsers usando los ítems de flor que te envenenan si las usas, ¿no? Entonces tienes que aventárselas al rival para que se envenenen y esto te facilite sacarlos del escenario, ¿no? Y eso es por decir una, ¿no? Y por ejemplo, que lo resuelvas en 2 minutos. Y si lo resuelves en 2 minutos, pues te dan los accesorios necesarios para ir personalizando a los personajes, que esa es otra de las cosas que agrada de este juego. el poder personalizar a tus personajes, de poderles darles otros ataques que diferentes a los que ya tienen, y incluso pues si estás utilizando al Wii, al Mii Fighter, que es un personaje que basado en tu propio avatar del Wii, le puedas poner trajes diferentes, sombreros, accesorios, ponerle alitas, o de pronto hacer que haga un cosplay de Mario Bros. Ese tipo de detalles que de pronto le dan un plus bastante padre, ¿no? ¿Cuáles son los aditamentos que tú recomendarías ponerle a tu propio Mii? ¿Cuáles son los que más te gustaron? Yo, por ejemplo, pues ahora sí que depende del gusto de cada jugador, porque yo, por ejemplo, yo soy muy fan de pronto dar los golpes más fuertes posibles, entonces yo siempre me ando yendo sobre los ítems que, por ejemplo, los guantes que aumentan la fuerza de los golpes, aunque esto te da el riesgo de que disminuya la velocidad. Ahora sí que es un juego como de piedra, papel o tijera, ¿no? Si le metes más fuerza, disminuye la velocidad, si le metes más velocidad, disminuye la defensa, y si le metes más defensa, disminuye la fuerza, entonces tienes que estar así como que sabiendo darle el acomodo perfecto a los ítems que vas obteniendo. Por ejemplo, si tú quieres ser un personaje equilibrado, pues tienes que preocuparte por tener tres ítems que de pronto den ese complemento de que digas, ok, tengo un poco más de fuerza, pero ahora también con este ítem voy a complementar un poco la velocidad que perdí, y con este ítem voy a ponerle un poco de defensa, pero sin perder toda la fuerza que he ganado, ¿no? Si es algo bastante complicado, la verdad, en este punto. Y aunque pues lo único chido de esto es de que lo puedes utilizar más en el multiplayer, porque ahora sí que en los modos individuales pues no tiene mucho sentido que de pronto andemos jugando la personalización. Más bien esto lo vamos a ver más en el multiplayer. También esto, el uso de los amiibos, que estos juguetitos que Nintendo lanzó al mismo tiempo que el juego, que yo tengo por cierto un Yoshi, que el asunto aquí con estos amiibos es de que cuando tú vas a jugar modos multiplayer, tú puedas poner ese Yoshi en juego y que se ponga a jugar operado por la computadora para enfrentar a otros rivales, así por lo menos dices, no me siento tan solo a la hora de una reta en línea. Y estos personajes no solamente te los puedes ir personalizando, sino que conforme los vas usando van ganando experiencia y por tanto se vuelven cada vez más difíciles de vencer, ¿no? Son detalles que se ponen, así que la palabra clave en este juego es la personalización, ¿no? De que tú hagas tu juego, tus propios escenarios, diseñes tus propios personajes, les vayas metiendo lo que tú quieras para que sean cada vez más fuertes o por lo menos se vean más chidos, ¿no? Traps, tengo una duda. Tú ahorita estabas comentando que el amigo aprende de cómo juegas y puede jugar ahora sí que automáticamente. ¿Este aprendizaje te pide que juegues cierta cantidad de partidas para que ya aprenda la inteligencia artificial o desde la primera? Porque me acuerdo un poco del juego de Forza, me parece que te pide que juegues como de 3-4 carreras para que el juego aprenda tus comportamientos y ya pueda jugarse automáticamente. No precisamente así. Aquí básicamente tú pones tu amigo, te pones a jugar, ves cómo a tu amigo lo lanzan en órbita porque pues va a tener un nivel 1 y un nivel 1 pues contra alguien que por ejemplo ya estaba jugando mucho, pues va a decir, este es pan comido y lo hace volar, lo haces, no, nomás ves como Yoshi vuela por los aires, pero sin embargo, por esa derrota Yoshi obtiene algo de experiencia, lo cual te permite que en el siguiente juego ya no sea tan sencillo vencerlo, ¿no? Y conforme vas avanzando, el bonito va ganando experiencia, pero eso implica que tienes que tú también que estar jugando mucho para que tú puedas andar viendo cómo se desarrolla el personaje. Por ejemplo, si al siguiente juego dices, ok, ya no va a jugar el amigo y te la pasas el resto de la noche jugando tú solo, pues no va a tener mucho sentido que tu amigo nomás va a ser un adorno que vas a tener en tu escritorio, más que de pronto decir, ¿sabes qué? Tengo una pared, junto mi amigo y yo nos estamos volviendo invencibles en Smash, ¿no? O más bien, o que llegue un momento en que tu amigo juegue mucho mejor que tú y de pronto tú ya nomás te preocupas por ver a tu amigo y al amigo de tu rival partiéndose a golpes mientras tú tratas de sacar al verdadero jugador del otro lado, ¿no? ¡Traps, duda! ¿Qué pasó? ¿Tiene alguna integración o relación con la versión de 3DS? O sea, ¿de qué me sirve comprar tal vez el 3DS? En la versión de Smash Bros. Hay dos cosas interesantes. Una, con el 3DS, si tú ya habías creado tus personajes y los habías personalizado, se pueden pasar los datos, creo que se sincronizan a través de la tarjeta SD, si no me equivoco. O sea, si alguien me... Ahí no lo he podido probar porque yo no tengo el de 3DS, lamentablemente. Pero El otro punto interesante es de que si tienes el juego y de pronto se arma una reta que puede ser de hasta 8 jugadores, que eso es lo que está bastante chido en el Wii U, puedes de pronto tener la oportunidad de utilizar el 3DS con el juego puesto como un control más. Entonces tú de pronto te puedes integrar así que al caos y utilizar tu 3DS como un control, obviamente usarlo con el debido cuidado para que no lo vayan a romper, porque ya ven lo que pasó con los primeros gamers que estuvieron jugando el Smash en el 3DS, pues algunos rompieron el stick direccional por ese detalle. Y ahorita que nos estamos platicando sobre los controles, yo creo que este es uno de los juegos que ha implicado que de pronto podamos calar todos los periféricos posibles que pueda haber en el Wii U, ¿no? Estamos hablando de que se puede jugar con el Wii U Gamepad, que por supuesto es un control que está bastante grande y bastante incómodo para la reta, pero pues tienes la ventaja de que puedes andar viendo la acción en tu propia pantalla sin andar viendo lo que hacen los demás, aunque ya en un modo de 8 pues es bastante complicado verlo por el tamaño, ¿no? Otros jugadores pueden utilizar el Wiimote, pueden utilizar el Wiimote con un Chaku, o pueden usar los Classic Controllers que salieron tanto para el Wii como para el Wii U, o también se puede utilizar un accesorio que se conecta al Wiimote que simula un control del GameCube. Este lo están vendiendo actualmente en las tiendas. A muchos no les ha gustado la idea porque como son diseños basados en personajes del Smash, no se ven tan bonitos. Y el que de plano sí muchos agotaron cuando salió en las tiendas, que es el accesorio para conectar controles del GameCube al Wii U, que pues lamentablemente nomás van a servir para el Smash, pero pues bueno, finalmente es la intención, ¿no? Jugar con los controles con los que se hizo popular el Smash Bros. Melee, que pues sigue siendo uno de los referentes a retas y a grandes duelos, ¿no? Pues yo puedo decirte que también yo lo he jugado, y yo también soy un jugador que también agarra los juegos de pelea, Street Fighter, King of Fighters, Mortal Kombat, todo este asunto, y la verdad es que, pues por mucho que me digan que Smash es un juego que es para torneo y eso, ¿cómo te explico? No convivo con esa idea, o el hecho de que a lo mejor te puedes aventar un combo o tratar de sacar un combo y te sale una vez cada 10. A lo mejor es falta de práctica mía, pero no es como un juego de Street Fighter donde tú sabes cuál es tu combo y se lo aplicas al contrario y sale, ¿no? Yo creo que ahí sí es un punto malo. Yo sí siento que es para echar aquí la fiesta. El modo para 8 jugadores, la verdad es que sí es un caos total. No te sabes ni de dónde te va a caer, ni quién te va a pegar. Tú solamente ves a tu mono de repente volando por todos lados, todos le pegan. Y ahí ves dónde estás, pues ya das el golpe, ¿no? Está el modo de tablero, que también es algo extraño, porque juegas así con... puedes jugar con Mix. Para también obtener power-ups, obviamente para tu mío, para tu amigo. Eso también está chido. Y pues es que realmente es un juego, es una enciclopedia interactiva. Te la pasas jugando y vas desbloqueando trofeitos, cada trofeo trae una historia, todo este asunto, lo cual, eso está chido por parte de Nintendo, que es un, no sé, es como un coleccionador digital, ¿no? Por así llamarlo, en lo particular, uh-huh. Creo que eso para los fans está muy chido, y te digo, ahí también hay demos de los juegos clásicos de Nintendo, Metroid, está Super Metroid, creo que está Pilot Wings, Josh. Super Mario, Yoshi, o sea, está padre que lo chequen, la verdad es que es un juego que vale la pena. Te digo, no convivo con ese de que sea tan competitivo, que digan que, sí podemos hacer una reta 1-1. Sí la puedes hacer, bajo los términos del juego, pero no creo que sea que aplique lo mismo. No es tanta estrategia, no es tanto ese asunto. A lo mejor Crush o Cosmo van a decir que sí está mal lo que digo, pero pues yo lo veo así. Bueno, es que yo lo pongo así, ¿no? Me tocó ver torneos de Street Fighter y torneos de Smash en el mismo lugar, digo, eso se llama Evo. Por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, Nintendo tomó en consideración para las retas en línea es que hay dos modos, ¿no? Uno que es for fun y el otro es for glory, ¿no? El for fun es básicamente lo que vemos todos los días en entre compas, ¿no? De aventarnos cuatro un duelo de Smash con ítems, con trampas, con escenarios que forzan a que si tú encuentras el lugar adecuado, puedes de pronto andar tumbando rivales a una velocidad bastante rápida. Y obviamente, pues es más bien para hacer que toque, para divertirte y de paso para romper una que otra amistad, porque pues sí, el Smash y el Mario Party tienen eso en común, rompen muchas amistades. Y el otro es el For Glory, que es un modo en donde tú vas a estar jugando de uno contra uno, algo así como un duelo de uno en uno, que tiene sus reglas, por ejemplo, que tienen un límite de 3 vidas, que el escenario no tiene tantas trampas, básicamente es el que sepa aplicar mejor los golpes, los agarres, las defensas, que sepa también tener mañas al usarlas en las orillas de los escenarios, es el que gana, ¿no? Aquí no, aquí es más más el uso de las habilidades, y yo la verdad he visto duelos en del Smash Bros. Melee en el torneo Evo y realmente se ponen muy emocionantes, el hecho de ver cómo cada uno de los jugadores pues trata de aplicar, de buscar la manera de trabar al rival de muchas maneras, y digo, es curioso que se hable de trabar en un juego como Smash, pero se puede dar. Y la verdad es que se arman duelos bastante, bastante divertidos, ¿no? Y sobre todo el hecho de tratar de buscar la manera de evitar que el rival vuelva a tocar el escenario. Eso es otro de los detalles que sí lo hace bastante alocado, ¿no? Sí, de hecho sí. Y les digo, hay muchos personajes. Hay un favorito seguro para ustedes. Desde NES, desde King Dedede, desde Kirby, el Duck Hunt, que es el perro ese que nos chocaba en el NES, que servía de nosotros cuando fallábamos un tiro con el pato. Shulk, de Xenoblade Chronicles. O sea, hay muchos personajes. La verdad es que yo soy bien fan de Shulk. Me gusta mucho el personaje. Además, estuve viendo un poco de Xenoblade y me voló la cabeza. Además de que es muy fuerte, su espada, el monado, es muy, muy fuerte. Y NES, que siempre ha sido un personaje como de los consentidos. La verdad es que tiene un Final Smash muy, muy puerco, porque avienta meteoritos y pues no te lo puedes quitar, o sea, ¿cómo te quitas eso? El así que, pues, sí, ¿no? Y hay uno, el de Palutena, que también está muy asqueroso. Por lo regular, los que usan espadas, pues sí tienen que agarrarte de cerca, ¿no? Entonces sí está muy complicado. El de Samus también está, avienta un Hadouken enorme, como de Marvel vs. Capcom, así Hadouken, toda la pantalla. A mí el que más que decir qué poderoso me dio mucha risa fue el de Pac-Man, porque pues ahora sí que Pac-Man va evocando muchos juegos clásicos en sus ataques, ves ataques que recuerdan a Mappy, ataques que recuerdan a Galaga, otros que recuerdan a Galaxian, y de pronto su poder especial es que se transforma en el Pac-Man cuando toma la píldora de poder y se come a los rivales y le saca puntos, ¿no? Y eso se me hizo, esos momentos de fanservice. Yo creo que si hay algo que tiene este juego que es padrísimo, es todo el fanservice. Tú lo acabas de mencionar, es una enciclopedia de referencias de Nintendo. Y conforme vas desbloqueando música, vas desbloqueando escenas, vas desbloqueando personajes, trofeos, incluso que de pronto salen personajes de apoyo a ayudarte en las peleas, dices tú, wow, todos estos detalles de Nintendo, y cada, como tú dices, es una enciclopedia andante, y yo creo que supera al Smash Bros. Brawl en ese aspecto, que si yo decía que el Brawl era fantástico en toda la cantidad de información que tenía en este juego del Wii U, si te quedas así como que maleado de ver tantos, pero tantos datos y recuerdos y música, aunque yo se hubiera deseado, por ejemplo, que en el escenario de Rosalina, en lugar de un mix completo del Super Mario Galaxy, nomás hubieran puesto el tema del jardín, que era muy padre. Pero, pues, no les puedo pedir todo, ¿no? Sí, sin duda. Es la vez que ya como, bueno, Trapsan ya lo mencionó. Es un juego muy, muy padre. La verdad es que vale la pena poder jugar Smash. Si tienen un Wii U, creo que es un must have de lo que deben de tener, junto con Mario Kart. Ahora, pues, yo solo espero el Zelda para Wii U, pero espero que llegue Fatal Frame aquí. Y había otro juego, no me acuerdo. Yo creo que otra cosa que quiero resaltar del Smash es de que es un juego que realmente es muy bueno para hacer reta y convivencia con tus amigos. Definitivamente, si tú necesitas un juego en el cual todo el mundo pueda jugar sin temor a que se le echen carrilla porque no sabe, el Smash es un juego que es muy fácil de aprender, es divertido y lo puede jugar cualquier persona. Tiene una violencia que se puede decir cómica, que no va a escandalizar a nadie, y pueden jugarlo chicos y grandes, ¿no? Así es. Así que bueno, si ustedes ya saben quién es la reta, pues también tenemos algunos usuarios de Reset Nintendo ID, Crush, Cosmo, hay un buen de juegos, y Trapsan también, Sebas, Icarus también creo que lo tiene. Por ahí, si quieren echar retas, pues avísenos. Si no, también tenemos Mario Kart, y se ponen buenas también, solo que nos gana Croacia, entonces él es el referee, ya no juega. Y pues esa fue la reseña de Smash, ya saben, para Wii U. Che, la verdad es que es un juego muy divertido, jueguenlo con muchas personas. No compren el control de GameCube, jueguen con el Wii Pro Controller, que es un control que ocupan para muchos más juegos, así que yo creo que vale más la pena que gastarse 400, 500 pesos en un control que nunca van a usar, más que para un juego. En lo particular creo que esa no es opción. Y pues vamos con el tercer corte musical, esta canción es de Marco, así que cualquier cosa pues díganle a Marquito, por favor. Vamos al corte musical y regresamos con el penúltimo bloque de la noche, perdón, y volvemos. Bueno, pues ya volvimos. Esta bonita canción que escogió el buen Marquito. Vamos a pasar al tema random de la noche, que yo creo que mucha gente va a coincidir, o tal vez otros no. En mi caso, pues yo soy como más indiferente. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esos niveles de agua que no nos gustan. Ejemplo, el Templo del Agua de Legend of Zelda Ocarina of Time, que mucha gente creo que es uno de los niveles más complicados que ha pasado en su vida. A mucha gente no le gusta, a lo mejor por el control, por la movilidad, por lo que sea, pero siempre han existido, siempre existirán. Así que, ¿quién me puede dar su opinión acerca de lo que opina de los niveles donde encontramos a este flujo de agua, la vida, todo este asunto? Yo creo que lo principal de que a muchos no nos agrade el mundo de agua es que los títulos te llevan por una mecánica de aprendizaje que en los primeros niveles ya te sabes cómo saltar, cómo moverte, qué tan rápido, qué tan lento. Y en estricta teoría nada te cambia lo que es este ámbito de aprendizaje. O sea, ya lo dominaste y sigues y puedes terminar así el juego. Pero cuando te ponen comúnmente un título que tenga ciertos elementos de agua, es donde ya te rompen el estilo de juego que tenías en el título. Y comúnmente se pone respetando las físicas o simulando las físicas del agua, te ponen un ambiente o muy lento, o muy pesado, muy tosco. Porque podrás ser el superhéroe que tú quieras, dar brincos dobles, correr, pero llegas al agua y glu, glu, glu. Y es cuando también pierdes ciertas cosas de realidad, que bueno, es que soy un superhéroe, pero llego al agua y me muero. Ah, o no puedo respirar bajo el agua. Ah. Entonces, sí llegan a ser bastante frustrantes, porque es ahora volver a aprender cómo se comporta mi personaje en el agua, cómo cambian los controles en los mundos de agua, y comúnmente sí es pesado y tedioso para mi gusto. Sí es bastante pesado y nada más veo ya un mundo de agua, independientemente de que todavía no empiece el mundo del agua, ya me hice a la mentalidad de que putz, es mundo de agua, entonces qué hueva, independientemente de cómo se vaya a comportar. Entonces esa es mi opinión respecto a los mundos de agua. Al rato diré ejemplos. Entonces, en este caso, no, perdón que te interrumpa. Desde el juego con las secciones de agua. Eso iba. Que son las limitaciones, ¿no? Que nos dan a los personajes. Poquito. Sí, cambian los ataques de los personajes, varían bastante sus habilidades. Igual el enemigo ya representa un reto todavía más grande de lo que es fuera del agua. Y una vez que estás acostumbrado a jugar los niveles normales, ya llegas al agua y dices, ya, esta parte ya no quiero jugar. Pues fíjate que hay un juego en donde, ahorita que mencionan eso del nivel del agua, ¿saben cuál? Las Tortugas Ninja del NES. Ese nivel, muchos lo odiaron. Y yo creo que aquí fue donde de pronto se separaron los gamers de los clavados, porque definitivamente cuando tenías que pasar a un nivel en donde tenías que desarmar unas bombas haciendo que la tortuga nadara y que se moviera exactamente en el timing correcto y en el momento correcto, y para poder desactivar estas bombas en 2 minutos antes de que, pues obviamente, se explotara todo y muriera tu tortuga. Eso era, la verdad, una reverenda mentada para cualquier jugador, ¿no? Hasta, yo creo que ahí fue donde, de plano, hasta el Angry Video Game Nerd fue cuando lanzó uno de sus mejores insultos de la historia. Porque sí, definitivamente, ahí el nivel de dificultad era bastante fuerte. Y yo creo que muy pocos jugadores lograron superar este nivel manteniendo sus 4 tortugas. Y de ahí, pues, tratar de acabar el juego, ¿no? Porque si ya de por sí era difícil aquí, este nivel del agua. Y que era incluso la segunda misión del juego, no era la tercera o la quinta, era la segunda. Entonces, aún más difícil, ¿no? Las armas estaban, habían armas bajas. A ver, Choco, dime. Digo, hablando del juego de las Tortugas Ninja, sí era frustrante porque, pues, como era un juego complicado, pues sí, tenías que cuidar cada una de tus tortugas y ibas con tus pits todo recargado. Llegas al mundo de agua y no es nada más de que, ay, tengo que nadar y desactivar las bombas, sino que, ah, pero no sé por qué hay algas que te electrocutan y todo está lleno de algas. Entonces tienes que ser muy preciso. Y pues hay que tomar en cuenta que era el NES, que era la palanca no se movía como en 8 direcciones o en más, sino es ahora sí, arriba, abajo, izquierda, derecha, y muy, muy, muy marcado. Entonces no podías tener la precisión que tal vez ya tenemos con lo que son juegos más actuales. Entonces sí te podías quedar estancado, y creo que de ahí nació mi odio hacia el agua. Por eso no se ha bañado. Yo creo que mi odio hacia los niveles de agua se reforzó mucho en los niveles de, bueno, el nivel, perdón, de Star Fox en el 64, cuando te lanzan al agua en el submarino. Entonces, en el Blue Marine. Estás acostumbrado aquí. Ajá, el Blue Marine, cuando estás aquí con tu Arwing y todo, y eres bien ágil y aceleras y frenas, y que mira bien la navecita, pues toma la navecita, ¿no? Y cuando estás en el agua, es la cosa más horrible, se hace más lento, te rompe todo el ritmo del juego. No sé, digo, el diseño del nivel está muy bonito, lo que quieras, pero. Híjole, no. Y luego te salen enemigos hasta por las almejas, ¿no? Ya ves que se abrían y te disparaban y no había ni manera en cómo esquivarlo, ¿no? Por aquí nos pone Crush que en el 3DS también se ponía estúpido. Sí, la neta es que sí, híjole. Y ese nivel sí está muy complicado porque es tan lento, tedioso, que para ciertas puntuaciones o querer eliminar a todos los enemigos sí tienes que ser muy preciso. Porque no es de que, sales rápido y los mato, sino que van tan lento y vas, la mira y los bloqueas y ya le disparas. Que sí te empieza a... Sé que tenías en el escenario había unos pilares que estaban como debilitados. Tenías que dispararle a los pilares y es así, ok, ya lo tengo centrado. Y de repente no veías el piso y ya te había abierto las tritas. Y de pum, ya valió el disparo. Así de, no, mi disparo perfecto. Pero también yo tengo una experiencia, bueno, varias. Ya en el Mega Man recordarán que los niveles de agua había que tener cierto tacto a la hora de brincar o moverse y demás. Ya cualquier movimiento en falso, caías en la bomba o en los picos y ya ahí quedaba el personaje. Sí, cierto, sobre todo, creo que eso era sobre todo en Mega Man 3, ¿no? Sí, también fue recurrente en los juegos que sí. Yo lo recuerdo del 2, cuando ibas contra Bubble Man. Cierto, yo me acuerdo del 5 contra Wave Man, que también hay como ciertas cascadas y te subes en burbujas, si no mal recuerdo. Sí, tenías que hacerlo con el timing correcto, si no, para abajo y pues era perder una vida, ¿no? Okay. Sí, de por sí los Mega Man con agua, sin agua son horribles, en cantidad de... a nivel dificultad. Entonces, no seas chillón. Un poquito, ¿no? Yo sí soy chillón, yo soy bien nena. Sí soy bien nena. Y por cierto, yo sí pasé el nivel de las tortugas ninja, el de Ultra Games. Yo sí lo pasé, chavos, ¿eh? Ahí les encargo. Yo también lo pasé, pero nunca pude acabar el juego completo. Porque siempre perdí una tortuga en el intento. ¿Puedes venir a mi casa a pasarme el nivel? Ya para que pueda seguir jugando. Tengo como 20 años jugándolo. Marquito ya. Te tienes que quitar los pantalones para jugar conmigo. Y... No, hombre, no. ¿Ya sabes la regla? No. Para allá, agua. Vamos a esperar a que lo lancen en consola virtual y te ayudo. No me gusta. Consola virtual del Wii U y ya lo hacemos si quieres en línea. ¿Qué otro juego? Yo me acuerdo. Pues desde Mario. Sí, justamente es lo que te iba a comentar. Ahorita que estábamos en canal interno, mientras estaba el corte musical, Paquito y yo estábamos comentando del nuevo Super Mario Bros. Para Wii U. Que ahí se está quejando Paquito de que no le gustan los niveles de nieve. No, Paquito, espérate a que llegues al nivel de agua del mundo de estrellas. Puta, no. Vas a odiar el nivel de agua. Sí, para los que digan que los juegos de Mario son para niños, están muy equivocados. Tan difícil. La verdad, y aparte cuando tienes un problema de coleccionismo extremo como yo, que buscar las monedas, es más complicado todavía, porque tienes que descubrir dónde están las monedas y sacar todas, porque no puedes dar con todos tus niveles completos con las tres monedas y al final uno te queda o dos sueltos y dices, híjole, entonces son niveles que no te gustan, solo los pasas por pasarlo. Uh-huh. Y de hecho los niveles de agua derivan a niveles de hielo, donde a un programador se le ocurrió, pues qué tal que se deslizan. Sí, porque les decían, ah, sí. Es como hielo, pues se desliza, Mike, vas. De agua en el Mario Kart. ¿Dónde? También los niveles de agua en el Mario Kart. Pero, pues, lo, ahí no es muy diferente, fácil. No. Pues afectan un poco la velocidad, pero no, son, no nada que ver con lo que pasa, por ejemplo, con Mario 64 o con este, con el New Super Mario Bros., ¿no? Así es. Ahí les va una ironía. El juego este de... ¿Recuerdan cuando salió Vice City? Ah, que sí. Era así, todo así sobre el agua y bien padre, lanchas, los 70s, todo rosadito, todo bien padre. Y no podía nadar el Tommy Vercetti, ¿no? Y no, cuando no podía nadar. Cuando salió Driver 3, pusieron a Tommy Vercimelis con unos flotadores, que era una parodia para GTA. Y los tienes que ir matando, ¿no? Pero es chistoso como le hacen la parodia a los personajes estos con flotadores así en sus brazos. Y aparte el tipo este sí puede nadar. Te puedes saltar todo el juego nadando y era súper aburrido, ¿no? Pero eso sí era irónico, que en un juego donde el agua fuera tan importante como en Vice City, porque de hecho varias misiones eran así, ve en la lancha rápida y vende la droga y regresala. O sea, sí era muy raro, ¿no? Que brincas al agua y ¡fum! Tu personaje muriera en automático. El mismo caso que pasó en el primer Assassin's Creed, que también tiene sus parodias y sus memes en Altair, porque no pueden nadar. Cierto. Pues es que no ves que le cortaban dedos para que le cubrieran, para que entraran bien las cuchillas y pues eso pierde movilidad. Pues eso sí, ya le faltaba. Pues de hecho creo que ningún asesino había nadado, ¿no? Creo que, bueno, hasta el Assassin's Creed Black Flag, ¿no? No, el Ezio, en forma. Bueno, el Ezio del Assassin's Creed no, 2, en el 2 ya podía nadar. Ah, sí, cierto, en Venecia. Sí, cierto. El chido sí puede nadar, chavo, es en Venecia. Sí. Pero el más chido sí, sin duda es el de Black Flag. El más chido es el que sí, porque, de Black Flag. Porque no solamente, fíjate que los mejores niveles de agua los tiene el Assassin's Creed Black Flag, ¿no? Porque de ahí, obviamente no es de nomás nadar, sino de manejar barcos, cazar ballenas, hacer batallas navales. O sea, en esos aspectos ahí sí dices, wow, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Este que andamos los mejores de niveles de agua los tiene Super Mario Bros. 3 cuando trae su traje de ranita. Cuando trae su traje de ranita te la pela el agua, sí, órale, nadaba bien padre el Mario. La neta. Ahorita otro juego que también tiene niveles de agua muy chidos es el juego de Wind Waker, porque digo, estamos hablando de que por primera vez podías navegar en un barco con Link y están muy chidos esos detalles, o sea, no fue tan engorroso como otros juegos. Obviamente no estamos hablando de nadar, es de navegar, ¿no? Así es, Link también tiene un tiempo limitado para nadar, no puede estar nadando siempre. Pero el hecho de mandarte la aventura en un mapa abierto, por así llamarlo, y que Link tenga así como que el tiempo que él necesite para navegar y todo este asunto está muy, muy padre. La verdad es que Wind Waker es un gran juego. También nos comenta Nicante Cutri a través de la página de Reset que también Kratos sabía nadar. Sí, me acuerdo de... Sí, cierto, podía nadar, pero eso porque tenía que obtener un implemento de Poseidón. Ajá. Aquí en canal interno dice Crush que los de Sonic quieren ver que se disfrutan bien los juegos de... Ah, no, dice Crush que no saben nadar y se ahogaba el Sonic. Era... No, no se ahogaba, te daban burbujitas de aire, tenías que ir nadando y te daban burbujitas. Ya, pues sí, pero imagínate de correr como degenerado a... ¡Corro! ¡Ay, espérame! ¡Ay, burbujita! ¡Espérame! ¡Déjame! Pues sí, está padre, para que te calmaras tantito tu adrenalina a los 8 años, ya. Pues sí, pero nosotros los hiperactivos, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Hay otro nivel de... ¿Cuál? el del Spider-Man and X-Men, un juego que salió en el Super Nintendo donde tenías que jugar con Storm un nivel donde tenías que también tenías que precisamente ir nadando, pero tenías que meterte al agua, y había dos factores que te ponían en juego: uno, que el escenario se movía; dos, que Storm tenía una cantidad limitada de oxígeno y que tenía que, igual que Sonic, buscar cápsulas; y tres, que el personaje tenía la fama de que también tenía problemas de claustrofobia. Entonces hacía el juego más tenso el ver de que el personaje también, si no lo movía, se angustiaba y se ponía, pues, se le agotaba el oxígeno más rápido, ¿no? Entonces tenías que estar en constante movimiento. De otra manera, el juego sí se ponía más difícil. Y si de por sí ese juego era difícil, y era de LGN, que era una compañía que hacía juegos malísimos. Pues sí, es la creencia regular. Por ahí hay uno que otro juego bueno de LGN. Un nivel también de los de agua que sí recuerdo, los de la saga Donkey Kong. Había unos muy perros y había unos muy, muy padres. Cuando encontrabas a tu pez en guarde, estaba muy, muy padre. Y la música también, Aquatica Ambience, es un rolononón, la verdad, de Donkey Kong. Pues si no lo han escuchado, ahí chequenla. ¿Y qué tienes? ¿Van a hablar rápido de Zelda? ¿De Ocarina del Tiempo? Sí, cerramos con Zelda. A ver, cuéntenos sus experiencias. Porque mucha gente ha tenido el problema de que no ha podido pasar ese templo, les costó mucho trabajo. Y yo en lo particular no lo he jugado, así que no me den spoilers, por favor. Ah, sí, al final todos se mueren. Así como en Lord, ¿no? Para pasar el nivel, güey. Te di spoilers. Sí, Link encuentra su traje verde. Digo, en el mundo de Zelda, yo creo que lo que todos sufren es que el templo del agua realmente está bastante oscuro a nivel de iluminación, entonces en primero no ves bien, y en segunda los escenarios son bastante similares, entonces sí te puedes perder rápidamente de que, ay, era para acá, digo, casi tienes que aplicar la de me voy pegado de la pared para saber dónde estoy. Porque sí, no hay tantas diferencias. Y yo creo que además de que obviamente está bastante lento la movilidad de Link, yo creo que lo que más me desesperaba en mi caso es que tenías que estar cambiando lo que es lo que es nadar y sumergirte con estas botas que te daban, que era, oh, quiero estar ahorita hasta abajo del agua. Ah, aprieto pausa, me pongo mis botas, quito la pausa, y ya llego abajo. Ah, ahora quiero flotar, pongo pausa, me quito las botas, quito la pausa, ya floto. Ay, me equivoqué, déjame, me regreso, me pongo las botas, y así eternamente. Entonces, eso fue tal vez lo más frustrante que yo tuve, que ya llegó un punto que entre que me pierdo, entre que no veo, y tantas pausas que apreté, ya me desesperé, y si tuve, la verdad sí tuve que aplicar guía, porque sí me... quería pasarlo lo más rápido posible. Sí, además, los puzzles, ¿no?, que tienes que resolver con los niveles del agua, me parece. Llevarla a la princesa. Tengo una experiencia similar en este caso con Twilight Princess, con la princesa del crepúsculo, que es tienes que mover ciertas palanquillas para que el agua cambie de dirección, lo cual pues te va llenando así como algunos lugares de agua, además de que con la corriente del agua vas moviendo como molinos. Y la verdad es que es una experiencia muy sencilla, porque con el Wii tienes la opción de tenerlos así como en shortcuts, los ítems que utilizas para ese templo, por así decirlo, las botas de metal, el boomerang y el arco, ¿no? Y los tienes así en la cruz direccional, pero lo cual sí te facilita mucho a eso de que tú decías que pausa, que busca las botas, que quítale las botas, que súbele no sé qué. Y sí, además de que te daban un traje azul para que nadaras acá más padre. Es un gran juego de la princesa Twilight Princess, si lo pueden checar, la verdad es que está para Wii. Debe estar como ya en 100 pesos, 200 pesos por muy caro. Y dice por aquí, creo que en The Link to the Past, en el calabozo del agua tienes que entrar desde el otro mundo y luego andar haciendo correr el agua. Y dice Choco, el templo del agua tiene 22 puertas. ¿Cuál templo del agua de todos? Porque todos tienen un templo del agua. Ah, el de Ocarina of Time. Ah. Ya pronto lo podré jugar en mi 3DS con mi Ocarina of Time 3D, que es un juegazo también, por lo que sé. Y ya viene también Majora's Mask, ¿no? La máscara de Majora, entonces, para todos los fans. Y ya van a empezar, es que no me gusta cómo se ve por el arte. Es que no me gusta porque ya no sale tan viejito. Todo el mundo lo va a comprar, Majora's Mask. Todo el mundo lo va a comprar, dejen ser de chillones. No, ajá. Entonces, ahí, saludos ahí, Carlos. Hola, Carlos. El patrón se va a quejar, sí. Sí, ¿no? Ay, no, es que la portada no me convence, pero sí lo voy a comprar y todo. Ay, bueno. Entonces, pues, ¿alguna otra experiencia, muchachos, ya para irnos a la última canción y a las despedidas? No. Bueno, pues, recuerden que los niveles de agua son parte esencial de todos los juegos, siempre han existido, desde Mario hasta nuestros días con Twilight Princess, así que disfrútenlos, la verdad es que no están tan feos, los de Donkey Kong son geniales, andan muy manchados, pero sí vale la pena checarlos, y te da un respiro a la dinámica del juego como tal, así que... pues les agradecemos mucho. Consejo de la vida real: coman después de 45 minutos. Perdón, naden después de 45 minutos. Cuando comieron, 45 minutos y ya pueden nadar. No se vayan a dar un calambre o algo así. Ahí en Mixtapan de la Sal, en la alberca de olas, y sí está muy feo, ¿no? Así que, último punto musical. ¿Verdad, Paquito? Sí. El primo de un amigo me dijo que acá han contado aguas termales, ¿no? Sí, claro, que estás guachando el barro, claro. Ya sabes. ¡Ay, el retortijón! Pero bueno, ya vamos al último corte musical. Esto es algo de Vanilla Ice, conmemorando a nuestro buen amigo Ice Baby. Así que disfrútenla, es algo muy noventero. Y... VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Tempo, I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin', hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on, pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Eastbound Avenue! Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all. I don't mean if there was a problem, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Another shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical. will spill. These were rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to put this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Ice, ice, baby. Get out of here. Word to your mother. Ice, ice, baby, tickle. Ice, ice, baby, tickle. Ice, ice, baby, tickle. Ice, ice, baby, No, Choco, nadie de nosotros tiene el disco de High School Musical, discúlpanos. Pero sí está bien. Deberían que tenerlo en su biblioteca, que está bueno. Junto a las películas de los ponis. Y a mi serie de los ponis, ¿no? Muchísimas gracias. No, nadie tiene High School Musical, o sea, te sientes a Kefro, ¿no? Cantando. ¡Ah, Isaac! Pero bueno. ¿Cómo? No dije nada, Isaac Clark de Space 2, pero cálmate. Ya, bueno, pues, muchachos, llegamos al final del launch número 143, desafortunadamente ya nos tenemos que ir, así que pues, les agradezco mucho que nos hayan alcanzado esta noche. Rápidamente voy a saludar a la gente que se encuentra en el chat, a Dios bien bajo dinero, a mi Tlantecutli, M. Medina, Monkey 03, a Mr. Pong Omar, y ya, muchísimas gracias por acompañarnos, a toda la gente que nos escucha en el descargable, saludos, que tengan muy buen día mañana, y le vamos a hacer, bueno, vamos a despedirnos, por favor, rápidamente. Choco, anuncios parroquiales rápidos. Anuncios parroquiales, te visiten el sitio web, hay varios artículos interesantes, reseñas, y pues, más que nada, pues, gracias por ser fieles a Reset, los invitamos a las personas que están en el DF y en la área metropolitana a que nos visiten en nuestro boot que vamos a tener en Reactor Games en el Termex Hub. Entonces ahí los esperamos. Sí, pues ahí va a estar el Choco. Va a ser cosplay de Pony, de hecho. Marquito va a andar ahí jugando sin pantalones para que se tomen la foto. De esta norma, si llegan con pantalones ni se molesten en quedarse. Sí, va a haber torneo. Creo que tenemos un torneo por ahí, ¿verdad, Choco? Sí, tenemos un torneo con las personas de EA México, tenemos un torneo de FIFA. Y sí, hay premios. Y también vamos a tener unas dinámicas el siguiente día, me parece. Y sí, tenemos muchos regalitos. ¡Y mamuts! ¡Vamos a ver muchos mamuts! El que gane se lleva besos de Lice. Así, aunque Choco se ponga celoso, ¿no? Beso cachetada y... El Ice no va a estar ahí, pero pues no sé quién se lo va a mandar. Va a mandar a su Ice, a su Ice pirata, ¿no? A su Ice pirata. Ice pirata. Cubito de hielo. Sí. Y bueno, ya visiten así el bot que vamos a tener ahí en Play Reactor Fest. Muchísimas gracias, Choco. Traps, por favor, anuncios. Pues muchas gracias por escucharnos y la verdad es de que pues tuvimos un podcast bastante chido ayer en el Cinemás para que no se les olvide descargarlo. Y el próximo martes tenemos un podcast que va a estar bastante épico, porque con esto vamos a cerrar de la trilogía del Hobbit con la batalla de los cinco ejércitos. Y pues sí, vamos a tener un podcast con el cual vamos a cerrar, yo creo que una trilogía de una pentalogía de podcast que vamos a hablar del Señor de los Anillos. Y pues que nada mejor que repasar la trilogía del Hobbit y hablar de esta película que parece va a ser la más épica de las tres. Eso espero. Y Marquito, por favor, despídase de la gente. Saludos o lo que quiera decir. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Igual el mismo mensaje que dijo Tarzan, cortar y pegar. Nos vemos el próximo martes en el Cine Más. Recuerden que el juego sin pantalones es lo mejor que hay en el mundo. Así que disfrútenlo al nivel que ustedes gusten. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Otro Nivel. Mi Twitter es @otro_nivel para que me puedan mandar ahí cualquier tipo de comentario que deseen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vayan a la página www.mx.com. Todas nuestras redes sociales, ya sean en Facebook, Twitter, búsquenos Reset y en automático salimos. Somos la primera opción. Les agradecemos mucho por haber venido. Esta semana sale, como dijo Traps, El Señor de los Anillos. Va a estar épica, vayan a verla. Y pues ya, eso sería todo. Muchísimas gracias por venir y que tengan buena noche. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.